Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Where would you be without song? How would you feel without your music? What would you do without song? People often ask me, can I climb a mountaintop? See, yes, I can. Cause I got music to make my spirit rock. See, yes, I can. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos nuevamente. Nos volvemos a encontrar un viernes más. Esto es Esencia Retro 80. Bueno, hoy un programa más, tercer viernes de nuestro mes de agosto. Una semana quizás un poco atípica con todo lo que se ha vivido en nuestro país después del domingo pasado, de días de las elecciones. Así que bueno, nosotros hoy los invitamos, como todos los fines de semana, a disfrutar de lo que creemos nosotros un muy buen resumen y a olvidarnos un poco de lo que fue estos días bastante complicados. Así que bueno, aquí a Esencia, por ahora no hay devaluación que valga para nuestro programa. Así que bueno, nosotros vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche, como ya es una sana costumbre aquí a través de Vox 102.9. Bueno, voy a saludar aquí a mi amigo, compañero de programa, Damián Espadea. Hola, Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Operación técnica, musicalización y controles para aquí, para el amigo operador, ya acompañándome, llevando el programa adelante en nuestra cuarta temporada, ¿eh? Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, como ya todos nos conocen. Así que bueno, amigos, previa de este fin de largo, me estaba olvidando. Así que bueno, quizás mucha gente tiene la oportunidad de juntarse, cenar con familiares, gente amiga. Bueno, nosotros, si no les parece mal, de fondo lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche con el mejor resumen que creemos para compartir con todos ustedes, como siempre lo hacemos, hasta la medianoche. Nuestro WhatsApp 11-6470-47, como ya mayoría de amigos y amigas lo conocen, quizás también, porque no, lo tengan agendado, para aquellos que se quieran comunicar, compartir alguna curiosidad. Ay, hablando de curiosidad, en un ratito vamos a ver si podemos hablar con un amigo aquí de la casa que nos ha visitado, donde quizás nos cuente alguna puntita, alguna novedad de un lugar que después de varias décadas aquí en la ciudad de Quilmes va a estar volviendo, más o menos en cosa de 20 días. Así que bueno, en un ratito vamos a ver si podemos compartir esta nota de color, por supuesto, con todos ustedes. Nuestra fanpage, para aquellos que se quieran comunicar, quizás también enterarse de qué se trata, dejarnos algún mensaje a través de Facebook como Esencia R80. Bueno, y ahí de paso se enteran de qué se trata toda esta página, que intentamos compartirla durante toda la semana con la gente que ya nos conocen y también con los que todavía no la conocen. Así que bueno, a través de Facebook, y de paso nos dejan su me gusta. Nuestro link a través de la radio, por supuesto, www.fmradiobox.com. Y no nos queremos olvidar de nuestra buena aplicación, también para, como siempre comentamos, para que nos escuchen ininterrumpidamente, y de forma quizás un poco más cómoda. También, por costumbre, tenemos la posibilidad de compartir nuestro audio con todas nuestras amigas, nuestros amigos. Bueno, mientras Facebook nos autorice, vamos a intentar compartir también a través del mismo todo el programa o lo que nos autorice Facebook. Así que intentamos poner a disposición todas las redes que tenemos a nuestro alcance. Así que bueno, esperemos de esa forma compartir y escuchar muy buena música. Bueno, ahí de fondo seguimos disfrutando a esta muy buena banda que nos ha dejado decenas de hits, de éxitos, como lo fue Génesis. 22:15 minutos. Bueno, amigos, si les parece, vamos a dar comienzo a nuestro programa número 136 para Esencia Retro. Comenzamos de esta manera con un tema quizás que todavía no había sonado aquí, una perlita. Vamos a escuchar a este muy buen cantante ya desaparecido, George Duke. Bye. esencia retro 80. Retro 80. Don't stay.

hasta la medianoche, ¿eh? Así que a quedarse para aquellos que quizás no tienen nada programado para salir, quizás a cenar o a dar una vuelta. Bueno, nosotros, como recién dijimos a comienzo, los acompañamos de la mejor manera y con muy buena música, ¿eh? Bueno, vamos a recordar a nuestros amigos que ya nos están acompañando, ¿eh? Queremos agradecer a la gente que nos está ya acompañando. Bueno, ahora vamos a ir tirando algunos saluditos como es de costumbre. Vamos a recordar nuestro número de WhatsApp para aquellos que tengan ganas y quizás se animen a dejarnos algún mensaje o a comunicarse. Y quizás, ¿por qué no?, pedir algún tema que hace rato no escuchan. 11-6470-47, nuestro ya conocido WhatsApp. También se pueden comunicar a través de la página de Vox, www.fmradiovox.com. También lo pueden hacer sin tocar nada desde la aplicación. Recuerden, para aquellos que quizás todavía no la tienen en su celu, a través de la pueden descargar, como todo el mundo ya sabe, a través del Play Store o del Google Play. Descargar como Radio Vox 102.9 FM. Y de esa forma ya le va a quedar, como siempre decimos, el loguito de Vox ahí bien grabado en el aparatito, ¿eh? Bueno, también recuerden, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage en Facebook, Esencia R80, ponen de esa forma y van a encontrarse con nuestra página para poder enterarse de qué se trata, y de paso nos dejan su me gusta para de esa forma cada vez somos un poquito más los que a través de esta página intentamos recordar y disfrutar toda esta música que nos ha dejado allá por el comienzo de nuestra adolescencia, ¿eh? Así que nosotros siempre comentamos, tenemos nuestro corazoncito, mejor dicho, enclavado en esos tiempos tan lindos. Bueno, recuerden también que a mediados de programa vamos a tener ya nuestro clásico bloque de lentos, como ya es una costumbre aquí a través de Vox, a través de Esencia. Así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato nada más, Bueno, amigos, no perdemos más tiempo, vamos con el próximo bloque. Seguimos ahí recién en los comienzos de la década con bastante ritmo. Continuamos de esta forma. Esencia Retro 80. I'm the best lover you'll ever know. That Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Money. Escúchame vía online www.fmradiovox.com. Bueno, ahí estamos terminando de disfrutar a esta excelente cantante que nos ha dejado tantos éxitos. Estamos hablando de la Donna Adrienne Gaines, conocida mundialmente como Donna Summer, que lamentablemente, bueno, nos ha dejado en el 2012, ganadora nada más ni nada menos que de 5 premios Grammy. Así que nosotros aquí en Esencia Retro, siempre presente esta excelente cantante que siempre, por supuesto, quedará en nuestros recuerdos y corazones en lo que tiene que ver con lo musical, ¿no? Bueno, ahí quedó atrás nuestro segundo bloque, 22:42 minutos, amigos. Primera hora de nuestro programa, así que bueno, todavía nos queda un muy buen rato para seguir disfrutando. Recuerden que lo vamos a estar acompañando, como ya es de costumbre, hasta la medianoche, donde va a estar llegando la gente de Insomnia pegadito a nuestro programa. Bueno, recuerden también que a mitad del programa, como ya también es un clásico, vamos a tener allá por las 23:15, vamos a estar escuchando nuestro ya clásico bloque de lentos. Siempre intentamos compartir con ustedes quizás temas lentos, a veces quizás estilos baladas, pero bueno, nosotros tenemos en algún momento del programa esos temas tan que nos han quedado en la memoria, esos temas lentos tan lindos, donde uno cuando iba a bailar, por supuesto, en cierto momento de la noche esperaba esos temas para poder quizás disfrutarlo, bailarlo, ¿por qué no? Así que bueno, nosotros aquí mantenemos ese estilo que nos ha dejado los 80. 11-6400-7047, nuestro WhatsApp, para aquellos que se quieran comunicar. También recuerden, para escucharnos de forma ininterrumpida, nuestra aplicación para descargar en Play Store o el Google Play, Radio Vox 102.9 FM. También se pueden comunicar, dejar mensajes a través del link de la radio, www.fmradiovox.com. También recuerden, para aquellos que todavía no conocen nuestra página, para que sepan de qué se trata, en Facebook como Esencia R80, de esa forma van a ver nuestro link, nuestro flyer del día de hoy, donde siempre damos la presentación de nuestro programa de cada viernes. Hola Radio Vox, Esencia R80, Néstor, señor operador, Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso gigante. Bye. Bueno, ahí tenemos nuestro ya infaltable saludo de nuestra amiga. Gracias, Paula, por estar ahí del otro lado. Sabemos, como siempre decimos, firme cada viernes. Así que bueno, espero que ya sabes, espero que este resumen de los 80, como esperemos que sea para todos nuestros amigos, para vos también sea de tu agrado, ¿eh? Así que saludos aquí de parte de Damián y de parte mía, ¿eh? Besos para allá, para vos y para todos nuestros hermanos chilenos, ¿eh? Bueno, se viene 22:45 minutos, estaba pensando, se viene un bloquecito de esa muy buena música de la oleada brasilera. Vamos a tener un bloque bien, bien ochentoso de lo que fue esa música que invadió allá por los años 82, 83, ¿por qué no 84? Donde en ciertos lugares se supo disfrutar de muy buena forma. Vamos con un muy buen bloque brasilero. Vamos a estar escuchando nada más ni nada menos Pepeu Gómez, para aquellos que supieron disfrutar de algunas discotecas por la zona de Temperley, por la zona de Banfield. Vamos a escuchar a este solista brasilero y pegadito Os Paralamas. Retro 80. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas. Por Vox FM. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, como ya mayoría de ustedes saben, todos los viernes a partir de las 22 horas los vamos a estar acompañando para hacer un recorrido en estas dos horas de lo mejor que nos ha dejado esta década dorada a nivel musical, como todos ustedes ya saben. Así que bueno, ya casi se nos está yendo la primera hora. Nos queda todavía bastante para compartir hasta la medianoche, donde va a estar llegando la gente de Insomnia pegadito a Esencia Retro, Bueno, queremos, no nos queremos olvidar y queremos agradecer, antes que nada, a nuestros amigos anunciantes que como toda la semana nos acompañan y bueno, gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todos los viernes aquí a través de Vox 102.9. Así que bueno, hay saludos para... Queremos saludar a Juan Carlos, Joya Joaquín, a la gente de Provenzano Multiespacio, también a Rafa de La Tanita, Pizzería Restaurant, a nuestro amigo Marcelo López de Ladrías Arti. Así que bueno, gracias a todos ellos, que como siempre decimos, ya es una costumbre, ya no hace falta aclarar, más que anunciantes, ya son aquí amigos del programa y de la casa. Así que nuestros saludos y agradecimientos para ellos. Bueno, en minutos nada más se va a estar viniendo nuestro clásico bloque de lentos. Queremos saludar a la gente amiga que nos está acompañando a través de Facebook y también, por supuesto, la gente que está del otro lado. Sabemos que nos están acompañando, así que bueno, saludos para ellos. Acá nos figura a través de Facebook, por ejemplo, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo, por estar del otro lado. También queremos saludar a Noemí Raquel González. También queremos saludar a Alejandro Mamone. Gracias, Alex, por hacernos el aguante. Vamos a ver si podemos ir arrimarnos a uno de tus eventos que estás organizando y estás a cargo del mismo. Así que bueno, saludos para vos. También queremos quiero saludar a una prima que nos está escuchando desde la provincia de Neuquén, para Isabel Soto. Hace muchos años que no hablo con ella, pero bueno, siempre comunicada con la familia. También, bueno, van saludos para vos. También quiero saludar a un amigo, a Juan Ramón Paiva, que nos está escuchando. Así que bueno, gracias Juancito por estar del otro lado. En cualquier momento nos vamos a estar viendo ahí a través de la juntada del fútbol. Bueno, ahí tenemos algunos saluditos más, los vamos a dejar para más adelante, para el próximo bloque. Ahí sigue sonando de fondo nuestro amigo invitado especial, Ray Parker Jr., infaltable aquí en nuestro estilo de programa. Bueno, 23 horas, vamos amigos con el próximo bloque, vamos a ir ya algo más tranqui, hasta por ahí nomás, para más adelante desembocar en el bloque de baladas. I've been laid off from work, my rent is due. seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80, educando oídos. Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Ahí terminamos de disfrutar este bloque con los Mike and the Mechanics, este grupo formado por uno de los guitarristas de Genesis y la excelente voz de Paul Carrack, ¿eh? Así que muy buena banda, también nos ha dejado muy buenos temas, así que bueno, aquí en Esencia Retro. También es un invitado a menudo por el estilo de música, por los temas que intentamos compartir, por supuesto, con ustedes todas las semanas. 23:10 minutos, amigos, estamos comenzando a transitar nuestra segunda hora. Vamos a estar acompañándolos, como ya todos saben, hasta la medianoche. Así que todavía nos queda un rato bastante amplio para, esperemos poder compartir toda la música, todos los temas que trajimos, para poder que no nos quede ningún tema fuera de programa. Bueno, 23:10 minutos, recién dijimos, una noche, se viene el comienzo del finde, para aquellos que tienen la suerte de no tener mañana día laborable, día feriado, también lunes 19, feriado puente, así que bueno, amigos, para aquellos que tengan la posibilidad de disfrutar todos estos días, bienvenido sea. No perdemos más tiempo, vamos con nuestro clásico bloque de lentos, baladas, como siempre lo solemos catalogar. Vamos a estar escuchando a este muy buen cantante, pianista. Estamos haciendo un poquito de memoria, estamos hablando de Reo Speedwagon, ese cantante con su cabellera abultada de rulos, que estuvo, supo estar presente en el famoso recital de Live Aid. Y pegadito un tema donde lo popularizó Paul Young, pero fue escrito por Larry Hall, yo no, así que bueno, pegadito los Hall & Oates. You esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Much to me. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Seguimos aquí desde los estudios de Vox haciendo Esencia R80. Programa número 136 aquí para nosotros en nuestra cuarta temporada, por suerte, aquí a través de Vox 102.9, amigos, Bueno, ahí quedó atrás nuestro pequeño bloque de lentos, donde estuvimos escuchando, como recién dijimos, a Reo Speedwagon, este muy buen tema, Keep on Loving You, y pegadito, este casi casi yo diría gran clásico, Cada vez que te vas, interpretado en este caso por los originales, por los Hola Knows, donde estuvimos comentando que más que nada lo supo popularizar este cantante Paul Young. Así que creemos nosotros lindo bloque para recordar lo que tiene que ver con música lenta. Bueno, todavía nos queda un rato para seguir disfrutando, como recién comentamos, hasta la medianoche. Vamos a estar disfrutando casi casi a final del programa. Tenemos un 2x1 de Police, esta terrible banda, estos tres muchachos que nos han dejado tantos, pero tantos recuerdos. También vamos a estar escuchando algo de Human Lee. Se viene en segundos nomás algo de... Vamos a estar escuchando un muy buen tema, una muy buena versión de Eurythmics en vivo. Así que esta versión, para aquellos que quizás tengan algo de memoria, corresponde una actuación del año 1988, donde ellos se presentaron en el recital homenaje a Nelson Mandela. Así que una muy buena versión de un clásico de Eurythmics. Bueno, vamos entonces, Damián, no perdemos más tiempo. Próximo bloque, comenzamos después de los lentos con este muy buen cantante también, Joe Jackson, pegadito Eurythmics. Esencia Retro 80, conducción, Néstor Soto. Sometimes you think Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Woo! Estamos terminando de disfrutar una excelente, terrible versión, como lo anticipamos, de este tema Debería Haber un Ángel, de los Eurythmics, uno de sus clásicos ya. La verdad, una versión impresionante, donde en su momento este músico a cargo de esa excelente armónica se llevó todos los aplausos del viejo estadio Wembley. Bueno, ahí quedó atrás este muy buen bloque, 22:35 minutos, con una temperatura de 15 grados, una noche bastante templada para lo que tiene que ver con el pronóstico de esta noche, de lo que viene de las primeras horas del sábado. Así que bueno, esperemos no tener quizás bastante o algo de lluvia como está anunciado. Bueno, recuerden que nos vamos a estar despidiendo, último bloque, vamos a estar disfrutando un 2x1 para aquellos fanáticos quizás que todavía andan dando vueltas de los The Police, 2x1 de los The Police, así que bueno, para dentro de un ratito nada más. Recuerden que a medianoche ya se viene pegadito a nosotros la gente de Insomnia, a partir de las 0 horas del sábado. Nosotros todavía nos queda un rato para seguir disfrutando. Así que bueno, queremos saludar A un amigo aquí de la casa, a Diego Duarte. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. Nuestro amigo que estuvo aquí visitándonos hace un tiempito nada más. Bueno, ahora nos comenta que se ha mudado hacia Capital. Así que bueno, Diego, vamos a ver si en algún momento quizás haces un esfuerzo y te venís para aquí, para la zona de Quilmes, donde vas a ser muy bien recibido. Así que saludos para vos de parte de Damián y mía. Programa número 136 para lo que tiene que ver con Esencia Retro. Cuarta temporada aquí en Box 102.9. Hoy, viernes 16 de agosto, nuestro tercer programa del mes. Vamos a ver si preparamos, tenemos un poco olvidada nuestra muy buena música. Estamos hablando de rock nacional, donde siempre solemos dedicar mitad de programa o uno o dos bloques. Así que bueno, acá estamos hablando con Damián, con el operador técnico, donde vamos a ver si para el próximo programa armamos algo de esta muy buena música nacional, ese rock nacional que nos ha dejado los 80, donde nos tantos recuerdos de muy buenas bandas. Así que vamos a ver si para el próximo programa compartimos con todos nuestros amigos algo de rock nacional. Bueno, no perdemos más tiempo. Próximo bloque, como recién comentamos, vamos a estar escuchando, disfrutando, ¿por qué no?, a este muy buen músico, cantante. Estamos hablando de Prince, con su grupo Prince and Revolution. Vamos con el mismo y pegadito, Human League. Yeah.

Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Seguimos aquí firme en los estudios de Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Así que bueno, ya casi finalizando en nuestro último bloque, donde prometimos terminar con un 2x1 de Police. Así que bueno, ahí tenemos seleccionados dos muy buenos temas que hace rato aquí nos suenan en el programa, ¿eh? Bueno, antes de olvidarme, quiero saludar a nuestro amigo Eric Ocio, que se ha comunicado también. Saludos, gracias Eric por estar ahí del otro lado. Ya se viene también la gente amiga de Insomnia en minutos nada más, así que bueno, van saludos para un amigo aquí del programa, ¿eh? Bueno, ahí también mandamos un mensajito para Diego Duarte, donde le comentamos la versión que nos pidió para poder buscarla, la de Hall & Oates. Así que bueno, Dieguito, como bien pusiste en el mensaje, ese tema lo popularizó Paul Young, por una forma así de llamarlo, pero bueno, el tema corresponde a Daddy Hall, John Oates. Así que ahí lo vas a poder buscar y poder bajarlo o descargarlo como más te guste. Así que saludos. Bueno, 23:53 minutos, vamos a intentar disfrutar estos dos temas, señores. 2x1 de Police, Masoko Tanga. Come on. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Estamos despidiendo con lo prometido, 2x1 de The Police, Synchronicity 1. Así que bueno, amigos, espero que el programa del día de hoy haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes desde las 22 horas. Así que bueno, muy buen fin de semana para todos, a descansar y nos estamos reencontrando. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.